Solicitada al ladrón. Entren a mi casa, por favor, y róbenme todo. Mi televisor, mi cama, mi tristeza. Llévense mi reloj, que atrasa la vida, mis números enanos debajo de la puerta, y también los miedos, las esperas, los cigarros. No me dejen ni un segundo de calma, ni un gramo de hojas muertas. Róbenme todo. Entren a mi casa hoy, por favor, y llévense todo. Mi televisor, mi cama, mi tristeza. Déjenme solo, con mi pasión que desespera. No tengo otra cosa en el fondo. Martín Goyeneche. Futura. Palabras en nuestro idioma.